que siempre cerca. Me gustas de los pies a la cabeza. Te quiero siempre cerca a mí. La mesa está puesta por si vienes, ya prendí la cafetera. Si quieres te quedas y nos quedamos sin dormir la noche entera. La puerta está abierta para que tú entres y salgas cuando quieras. Y si te tienes que marchar, no me avises. Eres todo lo que había deseado, no me vi enamorada así. Todo lo que yo pedía, eres mi mejor amiga y sí. Eres todo lo que quise un día, te quiero siempre cerca. Me gustas de los pies a la cabeza, te quiero siempre cerca de mí. Y si algún día tú te tienes que marchar, deja la puerta abierta si te tienes que marchar. Quédate siempre cerca. Cuando te tengo así cerquita me provocas tantas cosas. Tengo un beso que está a punto de escaparse de mi boca. No encontré ningún pretexto para confesártelo. Contigo se me van los miedos, tú detienes el reloj. Eres todo lo que había deseado, no me vi enamorada así. Todo lo que yo pedía, eres mi mejor amiga y sí. Eres todo lo que quise un día. Quiero siempre cerca. Me gustas de los pies a la cabeza. Quiero siempre cerca de mí. Siempre cerca. Me gustas de los pies a la cabeza. Te quiero siempre cerca de mí. Te quiero cerca de mí.